tenido hoy la intención de mostrar en el canto mío. Si me invito a un desafío, estoy a disposición. ¡Nos taladre los ancestros! ¡Nos taladre los ancestros! ¡Los ancestros nos taladre! ¡Gran maestro fue su padre! ¡Su padre fue gran maestro! ¡No se esfuma que fue diestro! ¡Que fue diestro no se esfuma! Excelente, muchachos. Pancho Torga. desde Colegua, desde el Rincón, mejor dicho, y Alejandro Serpa, el Pumita, desde Teno. Grandes payadores, grandes amigos.